perros de la zona norte, Tijuana, Baja California, México. Pues para iniciar vamos a presentarnos. Guillermo, para servirles. Yo me llamo Osvaldo y toco la guitarra y canto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elías Sandoval, yo toco el bajo en la banda y es un gusto estar aquí. Ok, bueno, pues siendo Cáñamo una de las bandas de reggae y ska más influyentes de Tijuana, ¿cómo se describen ustedes mismos como banda? Canijo, no sabía yo eso de influyentes en Tijuana, pero qué bueno que nos dices, muchas gracias por el piropo. La verdad, yo creo que nos consideramos como una banda tijuanera y que a la vez un poco indisciplinados, pero con mucho, lo hacemos con mucho corazón, ¿sabes? Las veces que tocamos y como lo hacemos y en el lugar que lo hacemos con dedicación, ¿no? Realmente vamos, lo hacemos porque nos gusta hacerlo, ¿no? Somos como una banda tal vez versátil, pacheca y tijuanera, ¿no? Entonces yo creo que así nos describimos, ¿no? ¿Todos son Tijuana? No, fíjate. No hay diferencia. Él es Oaxaca. Yo nací en la ciudad de Oaxaca y por azares de la vida, muchos años después de vivir en Estados Unidos, en otros lados, vivir a Guatemala y de repente se me antoja venirme a vivir a Tijuana hace como unos 9 años más o menos. Y de repente, pum, ya pues, llego a Tijuana y me hago de aquí, ¿no? Y me hago tijuanero, saco la banda, empezamos a chambear y pues, hasta la fecha no pienso ni siquiera en irme, ¿no? O sea, como que es el punto de partida. Es un guanacalifornino. ¿Y tú eres Sí, yo soy aquí nativo de Tijuana y... Puro Cañón Johnson. Pues yo vivo ahí en las hermosas praderas del Cañón Johnson, ¿verdad? Ahí tienen su humilde hogar. Y sí, yo creo que Cáñamo, pues sí, yo considero que somos una banda de Tijuana, ¿no? Somos constantes, tenemos bastantes presentaciones, nos conoce mucho el barrio, ¿no? Los amigos bajan de las colonias, ¿no? De la Obrera, de la Libertad, de la Villa. La Villa. Y sí, ¿no? Sí, tenemos mucha aceptación, pues gracias a todo el apoyo, ¿no? De esa gente que siempre asiste a los eventos, porque ahora sí que sin ellos, pues, no somos nada. No se arma. Aquí de agüitar. Sí. Pero... Ya sé. ¿Y ustedes cómo iniciaron? En el 2004, yo llegué de... ¿2004 fue el día? Sí, o algo así. Como en 2004 yo llegué tenía yo, estaba viviendo en Guatemala y me vine a vivir aquí para Tijuana. Y se cuenta que llegué aquí y había una banda que se llamaba Solución 420, que son unos compas, y ya tenían como su banda, ¿no? Más o menos establecida. Yo llegué a tocar el teclado, ni siquiera cantaba con ellos, llegué a tocar el teclado. Y después empecé a cantar, ¿no? Y fue la onda de que del proceso de cambio se acabó la banda esa, Solución 420, y los que quedamos de esa banda empezamos a hacer Cáñamo, ¿no? Entonces ya, después casi luego de que yo empecé a tocar con ellos, Elías empezó a tocar con nosotros también. Entonces, ya, pues de ahí prácticamente nos hicimos. Hemos cambiado muchos de músicos, ¿no? Hemos cambiado mucho, mucho, mucho músico, alrededor de 20, o poquito menos, pero no es exageración, ¿no? Sino hemos cambiado de percusionistas y todo eso, ¿no? Entonces, desde 2004 empezamos a tocar ya como Cáñamo y hasta la fecha, pues, seguimos con apenas un disco. El segundo disco apenas está en preparación, pero el primer disco sí, apenas salió casi 6 años después de que se inició Cáñamo, ¿no? Entonces, sí. Más o menos 8 años o 7 años por ahí, ¿no? Sí, con el transcurrir de los años he ido solidificando, ¿no? La unión de la banda, la amistad. Muchos de ellos ya se han ido a traer otros proyectos, pero se casaron y todo el rollo, pero ahí sigue la banda, ¿no? Nosotros Cáñamo, aquí estamos, y otros compañeros que traen otros proyectos. O sea, la escena del reggae en Baja California, el ska, pues sí está creciendo, ¿no? Y ahorita sí somos de las bandas activas dentro del movimiento, ¿no? Así es. Entonces, ¿ustedes desde un principio que armaron la banda ya hacían música original o hacían como muchas bandas le hacen covers? Fíjate que nosotros durante mucho tiempo y al principio de todo, ahorita tocamos covers, ¿no? Tocamos algunos covers, hacemos algunos tributos, tocamos algunos covers que a nosotros nos gustan, ¿no? Que decimos, podemos tocar esta canción. Pero al principio de todo nosotros estábamos bien empeñados en tocar solamente música de nosotros, ¿no? Que era bien poquita. Que sin embargo, pues era lo único que tocamos. Las primeras que tocamos en Sacas repetíamos el set, porque eran bien poquitas rolas, como 10 rolas, y las volvíamos 20, ¿no? Pero las volvíamos a repetir y eran puras rolas de nosotros, y si acaso una o dos canciones de otros personajes, ¿no? Pero al principio fueron casi puras canciones de nosotros, ¿no? Y todo hasta la fecha, pues tratamos de siempre tocar música de nosotros y acompañarnos con algún cover, hacer otra vez nosotros un cover, ¿sí? Entonces hacemos como... Poner la fiesta. Vamos a conocer la fiesta y también nos vamos a conocer nosotros como banda, como música. ¿Y cómo es el proceso de crear canciones originales? ¿Todos se juntan o es uno hace una y les dice a los demás? O pues sí, básicamente yo a veces escribo las letras y hago las melodías, entonces de ahí ya pues, se toma referencia más o menos como que queremos hacer, pues, Elías, por ejemplo, es el segundo que voladamente bajo, y la batería y toda esa onda. Los metales casi siempre son casi muy al último, como los arreglos del maestro Molina, pero la mayoría de veces pues, son rolas mías que hacemos, que entre todos hacemos la música en sí, pero la base principal y la melodía o la canción, pues yo las hago, ¿no? Pues es un proceso medio raro, porque la última vez que hicimos unas canciones, yo las hice, fui a Oaxaca, me fui como 4 meses y me quedé ahí 2 meses ahí en la sierra de San José del Pacífico. Y ahí cuando regresé a Oaxaca otra vez con mi mamá, porque mis jefes viven ahí, me tocó escribir, ¿no? Así como en una sobriedad y una tranquilidad bien cómoda, pues empecé a escribir y de ahí todavía hasta la fecha, señor gobernador del disco pasado, de una jaguar y dos tres canciones que apenas van a salir en el disco nuevo, ya las tenía yo escritas desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces las hemos ido desarrollando, ¿no? Sí, es como un proceso bien. Mi madre contó que yo lloré en su vientre y allá dijeron tendrá suerte. Salió por cuestiones del destino, pero terminamos de grabar, pagamos todo lo de esa onda y nunca se pudo sacar, se perdió información entre, nos las llevamos un estudio a otro, se perdió parte de la información que ya no se pudo sustituir, entonces ya ese disco por ahí está, bailó, pero por ahí anda, ¿no? Por ahí anda, pues, se me hace que por ahí hay unos tracks salvados de alguien por ahí, pero no, ese nunca salió a la luz pública, entonces de ahí. El segundo disco, ya con un poco de rencor hacia todas las circunstancias, decidimos así cabalmente sacar un disco que se llama Crónicas de la Frontera, que es el disco en el que estamos chambeando ahorita. Pero sí se decidió así rotundamente, ¿saben qué, chavos? Vamos a sacar un disco, lo tenemos que hacer porque de alguna forma no podemos crecer, no podemos darnos a conocer en otro lado. Y se tomó la decisión así firme de hacerlo, se hizo, se dio a conocer en noviembre del año pasado. Y contamos ahí con el apoyo de Paolo Zúñiga, que es un camarada de San Diego que inició una disquera donde participaba Juan Siderol y nosotros. Y pues ahí lo editamos, ¿no? Y lo sacamos el año pasado, en noviembre, nos fuimos de gira. Ahí desde noviembre hicimos una gira para presentarlo en México, el Estado de México, Puebla, parte de Veracruz, ahí en Jalapa, ¿no? Nos movimos a las Chuapas, y de ahí nos fuimos directo a Cancún. Ahí estuvimos un rato, ¿no? Entre Puerto Morelos, Chetumal, hasta el otro lado de la frontera. La frontera con Belice. Entonces sí, como que era... Puerto Morelos. Sí, estuvo bueno. La presentación de este disco sí estuvo bien. Bien, porque se decidió hacer una gira inmediatamente después del día. De hecho, al día siguiente que presentamos el disco nos fuimos a, no sé por qué, pero después del día siguiente, bien crudos, nos fuimos a presentar el disco al DF y llegamos allá. Crudísimos y llegamos todavía a una fiesta. Hagamos una fiesta que tenemos amigos allá de otras bandas, ¿no? Y se comentó un cotorreo. ¿Y cómo lo recibió la gente? ¿Les gustó? Fíjate que sí hay buena aceptación allá en el DF. Sí, el nombre de Tijuana así como que causa así como que conmoción. Tijuana, órale, a ver, qué bueno. Pues en cualquier ver, lado, ¿no? Traen discos, órale. Hay mucha expectativa, ¿no? Con lo que suceda acá. También nos tocó, por ejemplo, el Chopo es un buen foro, nos tocó participar la segunda vez que tocamos en el Chopo, la primera vez fue en el 2009, nos fue súper bien, y la vez pasada, en noviembre también, el año pasado. Fue el 31 aniversario del tenis del Chopo y nos tocó cerrar la festividad, entonces había mucha gente, nos tocó tocar con una banda legendaria que se llama Trans Metal, antes de nosotros, se cuenta que totalmente fuera de género, ¿no? Metalero, ¿no? Bien metalero, pero nos tocó cerrar el festival. Entonces, y nada, estuvo así, ¿no? Primero así como que estar así bien metaleros, luego... Sí, aceptaron, ¿no? De hecho, esa es la ventaja, muchas veces... Y en Jalapa también nos va muy bien, ¿no? Es la tercera vez, hemos ido tres veces a Jalapa y nos va súper bien. Ahora regresamos en mayo por allá de Jalapa y nos fue muy bien, ¿no? Tuvimos un par de presentaciones y ahora sí que las dos presentaciones estaban abarrotadas. Y en este viaje, el último viaje que hicimos, fuimos a grabar lo que va a ser el segundo disco de Cáñamo. Lo estuvimos haciendo allá en un bosque que está allá muy bonito, que se llama Rancho Viejo. Es un Jalapa, cerca de Jalapa. Hicimos un estudio, probamos un estudio con lo que el bosque nos daba, ¿no? Para sonorizar el cuarto, ahí con pacas de paja. Y armamos con cables, o sea, cables ahí que... Hicimos casi todo, ¿no? De hecho, hicimos casi todo el estudio. Pero la propiedad donde nos quedamos ya... Era una casa destinada, una casa así de construcción destinada al estudio. Pero en la parte de adentro estaba lleno de pajas, de cajas, de esos cuadros de paja. Sí. Así que hicimos que, a modo de que la sonorización pues estuviera correcta para grabar. Ajá. Entonces se hizo a partir de la nada, un estudio, ¿no? Como de a partir de la madre tierra. A partir de la madre tierra. O sea, súper natural, ¿no? Sí, sí. Como veintitantos días. Estuvimos bastantes días ahí haciendo orgánico. Pero está quedando muy suave, ¿no? La neta, vienen como todas las canciones que se perdieron en el primer disco que comentaba Osvaldo. Y unas nuevas también, y arreglos, o sea, ya es lo mismo que se grabó, pero a lo mejor en un momento más maduro, ¿no? Musical de la música. Sí, sí, mucho más maduro, se escucha mucho mejor, digo, independientemente de que los músicos de aquellos tiempos también eran muy hábiles, los nuevos metales que ahorita contamos los trajimos casi a toda la botánica de Ensenada, porque ellos dejaron de tocar un rato, entonces estos chavos dijeron, no, pues sabes qué, pues queremos tocar con ustedes, y pues, encantados de la vida de que se vinieran a tocar aquí, entonces ya los van a conocer el día que toquemos aquí, y son una banda muy, muy chingona de Ensenada, nada más que ahorita ya están. Y para el segundo disco, ese que están grabando, ¿para qué fechas piensan que va a estar listo? Fíjate que le hace falta mucha chamba, ¿no? La neta, hace falta como mezclar, grabar unas nuevas cosas, le vamos a meter un saxofón. Y ahorita estamos más como trabajando en otra gira que vamos a hacer, como para dar cierre a este disco, de presentar un video que se llama Nada Sin Ti. Oh. Estamos próximos a grabar allí en Ensenada. Y pues, bueno, eso lo terminamos de grabar. Yo creo que hasta el siguiente año va a venir saliendo. Porque estamos más engranados como en cerrar este disco, en hacer esta gira y también un tributo que se le está armando a la señora Chabela Vargas. A José Alfredo Jiménez. A José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero se dice que Chabela Vargas. Entonces, ahorita estamos en ese rollo. En ese rollo y también, pues, terminar de costear el disco nuevo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que salga bien y también pues para poder hacer algo mejor que el primer disco. ¿Y del primer disco quién los ayudó financieramente o fue de ustedes? Todos de manera independiente, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos. La edición pues fue en Zapotlán, por medio de Paolo Zúñiga, él fue el que nos apoyó financieramente. Ya, por lo que fue la grabación, fue nosotros, ¿no? Nosotros pagamos todo lo de la grabación, sí, y pues todo. También con el apoyo de camaradas. O sea, Zapotlán Records hizo su parte también, pero sí como que totalmente nosotros pagamos una parte y pagamos una parte y quedamos en un acuerdo, ¿no? Pero básicamente lo pagamos. ¿Y ese disco dónde lo grabaron, el primero? En Tijuana. ¿Y este segundo por qué se quisieron ir hasta Veracruz? Es que fíjate que estábamos en una etapa medio difícil de no difícil, de existencial, medio estábamos como un poco queríamos, necesitábamos salir, ¿no? La verdad necesitábamos salir porque la ciudad a veces pues no sé, necesitas como desafanarte un poco de eso. Y pues estábamos en ese punto todos de que, oye, güey, ¿por qué nos salimos a los dos lados? Necesitábamos salir y estábamos como... Teníamos como ciertos roces entre nosotros por cuestiones andábamos de florecitas y entonces de repente dijimos, ¿sabes qué? Pues vámonos allá, nos están ofreciendo hacer el disco allá, las comunidades, la casa y todo, ¿sabes qué? Pues vamos a aparecernos, nadie diga nada, solamente nos vamos a desaparecer como para eliminar malas vibras. Y dicho y hecho, nos fuimos un día así, sin querer, nos escondimos y ¡pum! Nos vámonos. ¿Cómo que estamos? Ya nos trepamos al maletero de un avión. No, pero sí estuvo y entonces no, sí fue bien, ya de ahí se empezó a hacer como, ok, pues ya estamos aquí, vamos a hacerlo bien. Entonces ya estamos en la montaña, empezamos a hacer todo De hecho, el lugar donde estábamos cultivábamos muchas cosas, papas, zanahorias, chayotes. ¿No? Ajá, chayotes. O sea, había muchas cosas que cosechar y comer. Matamos. Entonces todo fue como una rehabilitación, como ir de como en detox. Y era como ir a que tenías que cosechar la comida de acá y tomábamos aguardiente de caña. Era como irnos a un pueblo totalmente, alejarnos de todo totalmente. Y solamente mandábamos a una o dos personas así a la ciudad de Jalapa que comprara víveres para los demás que estábamos arriba. Y era como, fue muy, muy bueno porque nos relajamos mucho, estuvimos bien contentos en ese lugar. Ya al último, la hora de regresarnos, ya como que un pedo conflictivo, pero sí nos regresamos al 100, ya estábamos aquí en Tijuana, pero sí estuvo bien entretenido. La onda de irnos hasta allá fue precisamente alejarnos. Y para terminar el segundo disco, ¿se van a regresar a Jalapa a seguirlo grabando? No, ya lo hacemos aquí en Tijuana. Sí, lo vamos a hacer aquí en Tijuana. Sí. Tenemos ya un estudio, pero... Ya son cosas más pequeñas. Ya está como está como un 70% el disco, ¿no? Ya allá grabamos un buen adelanto y ya nomás es como meterle detalle, ¿no? Hacer la mezcla y así. Ok. Y pues, bueno, ¿cuál es el objetivo de su música? ¿Tienen un objetivo o lo hacen? O sea, ¿quieren llegar a algún lugar? ¿Quieren llegar a influenciar a alguien? Queremos influenciar a los buenos. Pues mira, la verdad, no lo hacemos con intenciones de que influenciar a alguien o llegar al corazón de alguien. O llegar al oído de alguien. Más bien dicho, lo hacemos como con un gusto, ¿no? De hacerlo. No pensamos realmente en esas cosas de que, wow, pues si queremos llegar al Vive Latino, ¿no? Pues tal vez sí queremos llegar al Vive Latino, pero ahorita estamos bien contentos con lo que estamos haciendo y donde nos estamos tocando, pues estamos dando todo, ¿no? Entonces, ¿no? Realmente, tal vez sí queremos llegar a algún lado, pero no sabemos a dónde precisamente. Pues también, ¿no? Tal vez cruzar el charco, ¿no? Al otro lado. Sí, Europa, ¿no? Pues, sueño guajiro, ¿no? Que igual. Sueño Pacheco, Holanda. Pacheco. La verdad, pues. Ámsterdam. A la luna. Pero no, pues, ahora sí que, ¿cuál es el? Sí, el objetivo. Así que. Pues fíjate que tenemos un poco de. La letra de nuestras rolas a veces son como. Tienen un poco de contestatarias acerca de todas las cosas que pasan en el país, ¿no? Entonces realmente nada más queremos dar nuestro punto de vista y de forma que sea atractivo para la gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una canción que se llama La Rebelión. Pues son cosas que yo digo, que yo siento. Y les metemos un ska bien rudo. Es mucha gente que escucha el ska, le gusta el ska y se aprende la rola también. Y dice, oye, no, pues está chingona porque tiene un poco de furia ahí escondida entre toda la letra. Entonces, realmente nada más damos a conocer lo que nosotros pensamos de hacerlo público, ¿no? Que la gente lo entienda, que lo escuche, tal vez que lo disfrute. Como músicos creo que es el mejor pago, ¿no? Cuando alguien canta o corea una canción, ¿no? Entonces es como, nosotros ya... En el distrito, en los tres lados ya se nos ha hecho con buena onda y sentirnos bien a gusto escuchar que la gente canta en otras ciudades que no son las tuyas, ¿no? Entonces, tal vez ese es su objetivo, ¿no? Tal vez ese sería mi objetivo, que se acuerden de mí cuando me muera. We'll be right back. ¿Hay alguna como filosofía que los guíe? O sea, cuando tú estás haciendo una canción, ¿qué piensas más? ¿En que como para comunicar que la gente despierte ante los problemas sociales, que esté consciente de lo que está pasando, que no se dejen... Sí, exacto, ¿no? Concientizar más que nada a la gente, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues esto está pasando y realmente velo de este modo, ¿no? Todo el mundo te la pinta de este color y no es cierto. Entonces, darles ese punto de vista extra y que ellos hagan su criterio por su propia mano, ¿no? Decirle, esto es blanco, esto es rojo, esto es simón, pero pues... lo chido, usted piense lo que quiera. Ajá, usted piense lo que quiera, aquí está la información, agárrala, si te es útil, úsala, pero pues... no te estamos enfocando en ningún lado. Ahí están las cosas, pues, úsalas, usa tu criterio. Entonces, más o menos es lo que... No decimos, ay, hasta la violencia, ¿no? Hay que quemar la bandera. No, no, nada de eso, ¿no? Eso es como todo bien relativo. Nosotros solamente hacemos como nuestro pequeño granito de arena en darles a conocer lo que sucede en toda la sociedad. Y pues, bueno, me he fijado que en sus canciones La Frontera es un tema que sobresale. ¿cómo pueden decir que los ha marcado la frontera? Yo digo que bastante, ¿no? Pues aquí vivimos, aquí es donde nos desenvolvemos, aquí crecimos. Yo aquí nací, aquí he crecido, aquí he estudiado. Ahorita no cruzo, pero dejé de cruzar en el 2008, ¿no? A Estados Unidos, entonces de alguna manera, pues sí, no vivimos en ese ir y venir de pronto, no sé, esa necesidad de pronto de ir al otro lado, esa gente que está del otro lado de la frontera. Y también, ¿no? Pues vivimos aquí en la frontera y nos toca ver cómo a diario son repatriados cientos de migrantes, ¿no? Que los avientan aquí por la línea y andan rodando por el centro, sí, por la Plaza Santa Cecilia en Tijuana, y pues de pronto sí te dices, ay, caray, si está grueso el rollo de la migración, ¿no? Aquí en la frontera, ¿no? A veces se nos vuelve también de pronto ya así como bien familiar, ¿no? Porque somos de ahí, pero no, sí está marcado, ¿no? El rollo de, todos los días se avientan gente. Es que la frontera nos da mucho de qué hablar, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues, viene también gente, camaradas del sur o de otras partes del mundo, y vienen aquí a Tijuana y ay, vamos a tomarnos una foto ahí al bordo, a la frontera, ¿no? Para ellos es algo bien impresionante, ¿no? Cuando de pronto a nosotros a lo mejor también ya nos causa. Es una imagen ya bien clichada, ¿no? Ya, que está ahí, ¿no? Y que todos los días la vemos, pero pues sí representa algo, ¿no? Tiene un símbolo muy fuerte, ¿no? Es un icono que aquí en... y en China y en muchas partes del mundo, Tijuana, ¿no? La frontera, Tijuana, y sí, de pronto la leyenda negra, y de pronto la fiesta, ¿no? Pero no. Es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está la fiesta en Tijuana? O si vamos al sur y la ¿qué onda con el ¿qué onda con la frontera? ¿Cómo es el rollo para cruzar? Y no, pues está canijo, ¿no? Cruzar ahorita Estados Unidos. Oye, alguien me preguntó eso. Entonces, pues de pronto... Sí, para nosotros sí representa mucho, ¿no? El tema de la frontera, o tal vez la palabra. Sí la usamos mucho, ¿no? Y a ti, bueno, que vienes ya tres de Guatemala. Pues yo soy de Oaxaca, ¿no? Pero... bueno, sí, pero fuiste para allá, viviste un tiempo allá, y después vienes para acá, y después dices que viviste un tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, ¿qué diferencias en la frontera puedes decir? Diferencia de la frontera, pero la frontera sur es muy pobre, ¿no? Demasiado pobre. Muy difícil vivir en la frontera sur. Las drogas abundan, drogas duras, drogas letales, ¿no? Que abundan. Entonces digo, no, la marihuana, ¿no? La marihuana, pues, como quiera. Pero otras drogas sí, entonces es muy difícil. O sea, la frontera sur es muy pobre. No hay seguridad, ¿no? Están soldados, hay policías y todo el mundo quiere talonear. Porque sí hay mucho tráfico, muchas cosas. Pero la gran diferencia es que aquí está productivo, tal vez hay un poco más de gente, viene, es como más turístico, ¿sabes? La parte de la frontera sur no, para nada, o sea, nadie te va a decir, me voy de vacaciones a Tapachula, nadie, ¿sabes? Me va a decir, tengo un tío en el DF, saludos a mi tío, voy a cumplir años, me voy a ir a Tijuana, ¿sabes? O sea, bueno, entonces sí es como, ¿sabes? Para mí es muy diferente y por eso mismo escribo mucho acerca de las fronteras y no hablo de una sola frontera, hablo de las dos fronteras porque es la misma, mismo tipo, la misma circunstancia, los que van, los que se quedan, los que regresan, ¿sabes? Porque también hay deportaciones mexicanas hacia Centroamérica, así como los deportados de Estados Unidos hacia México, muchos son deportados de México hace tiempo, entonces es la misma temática realmente, entonces para mí sí es importante y sí es impresionante porque yo provengo de Oaxaca, donde es un pueblito con crepúsculos alerbolados y llegas a la frontera más dura del mundo y a la frontera tal vez un poco pobre de México, que la frontera sur, y sí causa, y sí me da mucho de qué hablar, ¿no? Por eso muchas de las canciones hablan de una frontera mental, de una frontera espiritual, hasta de la frontera física, ¿no? Que es sí. Lo que tenemos, ¿no? Donde vivimos ahora, ¿no? Donde vivo ahora. No, pues definitivamente un tema que inspira mucho, ¿no? Y pues, ¿algo que quieran decir para jóvenes que quieran iniciar la música? Pues, la verdad, nada más, échenle muchas ganas, no se dejen, hagan lo mejor que puedan, no te limites, papá. Sí, pero que sean honestos, ¿no? Con lo que están haciendo. Exacto. Sí, no traten de imitar a nadie. Sí, no, y aparte no. Pues sí, que vivan su propia realidad, ¿no? Y hacer lo que les gusta. No le embalten banderas manager. Y luego también como que la onda de echarle muchas ganas, ¿no? No sean desorganizados como este muchacho. Y no escapen de la realidad. Nunca, por favor. ¿Y dónde serán sus próximas presentaciones? Vamos ahí, el comercial. Pues queremos invitar a todos los amigos de aquí de Tecate, los alrededores, Cerro Azul, el Hongo, la Rumorosa, que asistan este próximo sábado aquí a La Tasca. La verdad que tiene unas chelas muy variadas, un ambiente muy fresco. La Tasca de Tecate. Wow. Aquí en La Tasca de Tecate están todos invitados este próximo sábado a escuchar el tributo a Manu Chao. Con sus amigos de Cáñamo también estaremos interpretando rolitas de nosotros. Mucho gusto y mucho fervor. Un poco de cumbia también y toda la cosa. Vamos a hacer un refuegazo. Esperemos acá y aquí lo esperamos en La Tasca en Tecate. Va a estar muy bueno el parizón, ¿eh? La neta. Lo recomendamos, altamente recomendado, un show de Cáñamo. Inviten a sus compis. Y también, ¿dónde se puede conseguir su música? Pues hay un. En Tijuana, aquí no tenemos distribución en una tienda que se llama la del Hi-Si. ¿Cómo se llama la tienda? Bueno, está aquí en Tecate, así en la entrada. No recuerdo cómo se llama. Es una tienda de rasta que tiene un DJ que se llama Hi-Si Carlos. ¿Cómo se llama? Yalop, se llama. Se llama Yalop y ahí se puede encontrar aquí en Tecate. Y si no, el disco, ¿no? Y si no, descargas por internet en una página que se llama Bandcamp. /Cáñamo. Ah, ok. Igual también en el YouTube, ahí pues ya se la saben, ¿no? Ahí no hay pierde. Ahí también, ahí están las rolitas. Ahí está el video. Desde las demos caseros hasta las rolas del EP Crónicas de la Frontera y por ahí unas que otras rolas. ¿El sencillo de Zona Norte? Ajá, puede consultar el video de Zona Norte, ahí está. Para que le pongan ahí like. Y también pues está el Facebook, que es una liga que para compartir, es Facebook, sí. Cáñamo TJ Reggae. Y ya, ahí estamos a sus órdenes. Bueno, pues esto fue todo y muchas gracias y pues nos vemos el sábado. Pues claro que sí, nos vemos el sabadazo. Sí, como no, con mucho gusto. corazón.